sospechoso haz tú el bien. Haz tú lo justo, caen los grillos, nuestras cadenas ya sueltas estén. Rotas por fe cesarán de dañarnos, vence la luz al mal, haz tú el bien. Haz tú lo justo por más que te cueste, lucha sin tregua fielmente también. Y con buen ánimo busca lo bueno, Dios te protegerá. Haz tú lo justo, siempre sin miedo, ama al Salvador, Él da sostén. Él da consuelo al triste que llora, Él te bendecirá, haz tú el bien. Haz tú lo justo por más que te cueste, lucha sin tregua fielmente también. Y con buen ánimo busca lo bueno, Dios te protegerá, haz tú el bien. Haz tú lo justo, raya el alba, luz y justicia de nuevo se ven. Ángeles toman arriba en cuenta todos los hechos, oh, haz tú el bien. Haz tú lo justo por más que te cueste, lucha sin tregua fielmente también.